La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Continuamos en compañía de la doctora Vicenta Machado Cruz. Ella es del programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Con doña Vicenta estamos hablando acerca de la vacunación, la campaña que empezó este lunes. Muy buenos días, doña Vicenta. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos ustedes en sus hogares. Bueno, doña Vicenta, nosotros hemos estado oyendo todo lo que se habla acerca de la importancia de vacunarse. Sin embargo, sabemos que muchas veces las personas no tienen esa conciencia o no creen que sea tan importante vacunarse. ¿Podría llegar a ser mortal no vacunarse? Pues sí, y eso, ese sí es en personas que tienen condiciones de riesgo, en personas con enfermedades crónicas de fondo. Nosotros tenemos que recordar que el pasado diciembre de 2015, enero del 2016, hubo un incremento en los casos de influenza en el país, que a nadie se nos va a olvidar, en donde para el 2015 de diciembre nosotros tuvimos varias personas que fallecieron, 42, y de esas 42, 28 eran por influenza. Porque esto, Roberto, todos los años hay gente que muere por influenza. Lo curioso es que la gente que muere por influenza es gente no vacunada. Para el 2015 fueron 42 personas las que murieron por algún virus respiratorio, y de ellas 28 eran por este virus de la influenza, el virus pandémico. Y para enero del 2016, 24 personas y por virus pandémico, 20 de ellas. Entonces, si nosotros sabemos que esta enfermedad se tiene un comportamiento grave que puede llevar a la muerte, que es un dato nada despreciable, 42 personas en el 2015, 24 en el 2016, hasta la semana 4, todo el mes de enero, nosotros teniendo una vacuna para aplicarla, debíamos de escuchar, informarnos, y por supuesto que si estamos dentro de esa población, pues buscar la vacuna. También debemos de decir que todas esas personas que fallecieron por influenza, a excepción de dos en el año anterior, no estaban vacunadas. O sea, eran personas con condiciones de riesgo muy importantes. No tenían una enfermedad, tenían dos o más, pero no estaban vacunados. Y esas personas que fallecieron, esas dos, y estaban vacunadas, eran personas con condiciones de salud muy graves, de un comportamiento bastante delicado. Por lo tanto, tenemos una vacuna que lo puede ayudar si usted está dentro del grupo vulnerable a vacunarse. A veces, doña Vicenta, ya como para esta época empiezan a surgir una serie de mensajes a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Algunos son muy positivos, de fuentes fidedignas, fuentes claras, que serían importante que los multipliquen, por supuesto. Pero aquellos que están asustando, aquellos que están dando versiones contra la vacuna, que ni siquiera los envíen, que los eliminen, ¿verdad? Porque podríamos decir que son mensajes incorrectos, claro, y que más bien perjudican. Usted podría, a través de un mensaje negativo, estar contribuyendo a que una persona se enferme y hasta pierda su vida. Yo los insto a la gente que quiere conocer de información sobre influenza. Hay centros serios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, del CDC, Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Son entidades serias, organizaciones serias, asesores en la materia, que nos pueden llevar a información también seria. De manera tal que a mí me gusta la gente informada y la gente que quiere informarse, pero siempre y cuando esa información sea porque tengo interés de, y no de destruir una intervención tan costosa que todos la estamos pagando, porque todos de alguna manera somos contribuyentes, pero que trae gran beneficio para el país, y muchas personas que tienen esa condición de riesgo quizás no se vacunen al escuchar alguna información errónea por parte de alguno de ustedes que no vale la pena. Muchas gracias, doña Vicenta, y a ustedes les esperamos mañana, si Dios lo permite, a esta misma hora y por esta misma emisora. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.